Hoy en Visión para Vivir. Cuando usted entra y es parte de la vida cristiana, cuando ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, realmente usted entra en un campo de batalla espiritual. No es un campo de juegos. Hay una guerra espiritual que se está desarrollando entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. Se oye como película de ciencia ficción, pero es una realidad. En todo el mundo, iglesias, pastores y líderes han abandonado intencionalmente los métodos tradicionales de enseñanza para atraer a una audiencia más grande. Sin embargo, al hacer esto, muchos se han desviado de las Escrituras. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Tristemente, hoy en día, congregaciones confían únicamente en una comunicación creativa e inteligente, sacrificando de esta manera la enseñanza de la verdad bíblica. Antes de iniciar el estudio de hoy, escuchemos esta pequeña introducción de nuestro pastor. Se ha dicho que los Estados Unidos de Norteamérica es el país de las oportunidades. Es el lugar donde se cosechan los sueños. Eso es cierto. Pero también es el lugar de las demandas judiciales. Así es. En los Estados Unidos, los abogados que se encargan de las demandas son los más millonarios y las corporaciones tienen que gastar muchísimo dinero para contratar otros abogados que los defiendan. Por ejemplo, hay muchos comerciales que ofrecen diferentes tipos de productos médicos. Estos comerciales por lo general duran entre 30 y 60 segundos, pero literalmente gastan la mitad de ese tiempo para advertir a los usuarios sobre los efectos secundarios que esos medicamentos pueden causar. ¿Por qué cree que lo hacen? ¿Adivinó usted bien? Porque el temor a una demanda es mayor que la efectividad de ese producto. Ahora, como nota curiosa, en los Estados Unidos se realiza una competencia nacional llamada el concurso de las etiquetas de advertencias más absurdas que usted se puede imaginar. Como usted se ha de imaginar, el ganador de ese concurso no se siente muy orgulloso de obtener un premio. Por el contrario, perder el concurso sería la mejor recompensa que usted puede tener. ¿Y sabe cuál es el trofeo? El asiento de una taza del inodoro. Sí. Las siguientes son algunas de las etiquetas de advertencia que han ganado los premios en los últimos años. Por ejemplo, escuche: peligro, evite la muerte. ¿Cómo? Esa era una calcomanía en el parachoques de un tractor. Uno de esos paquetes de pan tenía la siguiente leyenda: producto estará muy caliente después de haber sido sacado del horno. ¿Se da cuenta? En una camiseta para niños que tenía la imagen de un superhéroe estampada al frente, se leía la siguiente advertencia: precaución, usar esta camiseta no hace que quien se la ponga pueda volar. Uno no puede creer que tenga que poner advertencias tan obvias como esta, ¿no es cierto? Pero la triste realidad es que es así. Por ejemplo, el otro día fui al supermercado a comprar algunas cosas que necesitaba para la casa y mientras lo hacía, decidí ponerme a leer alguna de esas etiquetas que aparecían en varios productos. No es que tenga tiempo de sobra. Lo que pasa es que hay ocasiones en que me gusta leer un poquito lo que contiene el producto. No sé si usted ha hecho lo mismo, pero algunas de las instrucciones que aparecen en algunos productos de esas etiquetas realmente son cómicas. Revisé uno de los aparatos electrónicos y leí la siguiente frase: para que funcione este aparato, el interruptor debe estar en el lado de encendido. ¿Se da usted cuenta? ¿O qué tal esta advertencia en una plancha? No ponga su mano sobre la parte inferior de la plancha cuando está en funcionamiento. Puede causar quemaduras graves. Puede, claro que las causa. Yo creo que si está caliente se va a quemar. También leí la siguiente advertencia en una sierra eléctrica: no intente detener esta sierra con sus manos o alguna otra parte del cuerpo cuando está en funcionamiento. Puede ser mortal. Vaya. Nuevamente le digo, a veces pienso que esas advertencias son innecesarias, pero en este mundo en el que vivimos, tengo que admitir que, tristemente, la gente ya no piensa por sí misma. Es como si los medios de comunicación pensaran por nosotros. La cultura misma piensa por nosotros. ¿No me cree? Escuche las palabras de este gran escritor cristiano, G.K. Chesterton, cuando dijo: La tolerancia es la virtud de aquel que no tiene convicciones. Déjeme leérsela de nuevo. La tolerancia es la virtud de aquel que no tiene convicciones. Si usted desea estampar esta frase en alguna camiseta o ponerla en una calcomanía en el parachoques de su auto, le puedo decir algo. Le aseguro que no le causará gracia a los demás que la lean. El mundo quiere llevarnos por un camino donde todos debemos pensar solo de una manera. Por el contrario, la palabra de Dios nos advierte que debemos vivir de una manera distinta, de una manera diferente. Hoy continuaremos estudiando nuestra nueva serie titulada Despertando a la Iglesia, con esta exhortación para usted y también para mí. El mensaje siguiente se titula ¿De qué debe darse cuenta la Iglesia? Cuando echamos una mirada en retrospectiva al panorama de nuestra sociedad, es fácil detectar la obra de Satanás en las áridas almas humanas. Y aunque no buscamos ver diablos por todas partes, seríamos unos necios si no prestamos atención a las señales de advertencia que hay, de que nuestra sociedad parece más bien un terreno seco que un oasis, y que necesita que el pueblo de Dios demuestre su valor, sabiduría y su carácter moral. Para ver con más claridad estas señales de advertencia en nuestros tiempos, vayamos a la Biblia y leamos las palabras de Pablo en la segunda carta que escribió a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. La Biblia dice así: Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Que nuestro Dios nos dé oídos para oír y valor para hacer lo que se nos dice en esta porción de las Sagradas Escrituras. Hablemos brevemente con nuestro Padre Celestial. Padre, los días en los cuales vivimos son muy difíciles. Son días en los cuales es tan fácil perder nuestro enfoque en ti, Señor. Es por eso que te pedimos que tú centres nuestra atención hacia ti y que hables y ministres nuestras vidas de tal manera que solo tú, Señor, puedas ser el centro de nuestro pensamiento. Señor, satisface aquellas necesidades que ni siquiera pueden ser puestas en palabras, que solo tú puedes satisfacer. Necesidades que quizá requieren de alivio, de descanso, de tranquilidad, de un tiempo de recuperación, de los estragos de alguna religión tóxica, o de la necesidad de encontrar un lugar donde podamos decidir realmente quién eres tú, Señor. Por favor, danos paz en el silencio y en la soledad. Gracias por tu palabra, que trae luz a aquellos lados oscuros de nuestras mentes y que provee de un camino en medio del pantano, en el cual nuestra cultura está sumergida y perdida. Gracias, Padre, por amarnos tanto, por amarnos tal y como somos, pues gracias a ese amor hemos aprendido a amarte a ti. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Hay señales de advertencias que no debemos ignorar, hermanos. Los letreros y señalamientos son importantes, nos dan dirección, proveen instrucciones y advertencias severas, pero que son necesarias. Así que nunca subestime la importancia de un letrero que esté cuidadosamente escrito. Por ejemplo, el siguiente fue escrito con la intención de prohibir el paso a una propiedad privada. Escuche: si cruza por este terreno, será mejor que lo haga en 9.8 segundos, porque el toro lo puede hacer en 10. Hay algunos letreros o señalamientos que contienen advertencias que frecuentemente ignoramos. Por ejemplo, las etiquetas que encontramos en algunas prendas de vestir que dicen «Lávese con colores similares». Y lo que resulta después de nuestro lavado son mis camisetas blancas que ahora son rojas, ¿verdad? O el que está frente a una entrada en una cochera que dice «Se ponchan llantas gratis». ¿Cómo va a ver usted? Otros son más severos. Por ejemplo, peligro, material inflamable. O qué tal el que dice, veneno, favor de no ingerir. Favor de no ingerir. Claro que no, ¿verdad? Si usted vive cerca de un río y ve que el nivel del agua aumenta cada vez más por la llegada de alguna inundación, es su responsabilidad avisarle al vecino lo que está sucediendo, que están a punto de inundarse. Si usted vive en un país tercermundista donde el agua potable no es tan potable, cuando llega un visitante, es su responsabilidad decirle, no tomes de esa agua, o vas a sufrir, como dicen los mexicanos, la revancha de Moctezuma. Si usted pasa por un detector de metales en algún aeropuerto y no suena nada, nada sucede, pero luego pasa otra persona y tampoco nada sucede, pero después de recoger sus cosas usted nota que trae una pistola, un arma, y que el detector de metales por alguna razón no captó, es su responsabilidad hacer algo, comunicarlo a las autoridades. Usted no lo hace porque sea una persona amargada o enojada por la otra persona, no, lo hace porque es peligroso. Esta persona puede llegar a herir a alguien más o, lo que es peor, hasta causarle la muerte. Así es que debemos hacer algo, es nuestra responsabilidad hacer algo. Cuando llegamos a esta sección en las Escrituras, en 2 Timoteo capítulo 3, es necesario que estemos conscientes del sentido de urgencia que tiene el apóstol Pablo en comunicar estas cosas al joven pastor Timoteo. Pablo estaba preso en un calabozo. Quizás a su salida, él literalmente iba a perder la cabeza. Le quedaban unas cuantas horas de vida. Así es que este sentido de urgencia le permite hablar no con frases adornadas ni rebuscadas, sino va directo y al grano. Y habla a Timoteo con este sentido de urgencia, porque no le queda mucho tiempo. Vemos a este pastor, anciano ya, hablarle a un joven y tímido pastor. Pablo, que quizá tenía más de 60 años, estaba hablando con un joven de 40. Me gusta llamarle joven de 40 porque yo estoy en esos años, por cierto. Pablo estaba cicatrizado por los años de su ministerio, mientras que Timoteo apenas acababa de empezar esa carrera. Estaba tomando la estafeta para continuar la carrera que Pablo había comenzado. El deseo de Pablo era que Timoteo no solamente siguiera corriendo, sino que no muriera en el intento. En ese tiempo, Timoteo era pastor de una iglesia en Éfeso, y Pablo trataba de advertirle de los peligros amenazadores que venían en su dirección. Definitivamente, no era la primera vez que Pablo hacía un tipo de advertencias a esta iglesia en Éfeso. Él ya lo había hecho anteriormente a los ancianos de Éfeso y les había hablado de hombres que habían entrado a la iglesia y que los engañarían con falsas enseñanzas. Ahora se dirige a Timoteo para hablarle de los tiempos peligrosos que se avecinan. Otro de los apóstoles, el apóstol Pedro, hizo una advertencia muy similar a la que Pablo está haciendo aquí a Timoteo. Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, «Sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar». Y para hacerlo aún más complicado, ese adversario es invisible, y también lo son sus seguidores, los demonios. Estas son fuertes advertencias, tales y como las que usted le puede dar a sus hijos cuando se van a la escuela en algún barrio peligroso. No cabe duda, ministramos en tiempos difíciles. Y hoy quiero comunicarle que la iglesia donde nosotros nos congregamos no es un lugar que está ajeno a los ataques del enemigo. Es un lugar peligroso. Y aquellos que se ven más como santos pudieran ser los más peligrosos todavía. No creo que usted los va a ver a ellos como aquella vieja caricatura de Satanás colorado, o sea, rojo, con un trinche en la mano y con cola. No, no los pintan de esa manera. Nada de eso. Pablo escribe estas palabras de una manera realista y da sus advertencias a Timoteo. Y, por consiguiente, nos advierte a nosotros también de un panorama que está hablando aún en aquel primer siglo, en la segunda carta a Timoteo capítulo 3, pero que también es real en el tiempo en que nosotros vivimos. Pablo comienza diciéndole en el versículo 1, «Pero debes saber esto». Literalmente le está diciendo a Timoteo, cuídate de eso, asegúrate de saber estas cosas, ten cuidado, pon mucha atención a lo que voy a decirte. En los últimos días vendrán tiempos difíciles. Estas palabras se dijeron en aquel primer siglo, pero son tan relevantes a nuestro tiempo como lo fueron para Timoteo en ese tiempo. No pierda de vista la palabra difíciles, porque quiero tomar un poco de tiempo para que analicemos juntos esta palabra. La palabra difícil viene de una palabra griega, kalepos, Es una palabra usada solamente aquí y en Mateo 8:28. Esta palabra significa algo duro, áspero, difícil de hacer o de tratar. De hecho, cuando usted utiliza Mateo 8:28, usted verá que se utiliza para describir a dos hombres endemoniados. Y en este contexto, calepo se traduce como extremadamente violentos. La verdad es que a veces me ayuda mucho leer estas palabras en el texto original, porque ayuda a entender un poquito la profundidad del sentimiento del autor que está escribiendo algún tipo de carta o libro. Timoteo, hermanos y hermanas que viven en el siglo XXI, sepan esto: tiempos extremadamente violentos están sobre nosotros. Y de verdad debemos creerlo, hermanos. Estemos advertidos, pues, aunque todo parezca tranquilo, la verdad es que no lo está. Hay cosas que se están moviendo, cosas que no presenciamos. Vamos a hablar de esto de manera clara. Aunque usted no pueda ver la presencia de fuerzas del mal, porque son invisibles, no quiere decir que no existan. Usted no puede ver el viento y sin embargo existe, ¿no es cierto? Cuando usted entra y es parte de la vida cristiana, cuando ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, realmente usted entra en un campo de batalla espiritual. No es un campo de juegos. Hay una guerra espiritual que se está desarrollando entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. Se oye como película de ciencia ficción, pero es una realidad. Puede ser que usted venga de una iglesia donde fue intimidado, donde fue abusado por alguien, verbal o físicamente, de algún lugar donde fue víctima de una religión tóxica. Y es por eso que usted necesita un tiempo para restablecerse. Cuando una persona llega por primera vez a nuestra iglesia y sabemos que viene de una iglesia donde fue lastimado, le pedimos que tome un tiempo para descansar, un tiempo para recuperarse, un tiempo para poder escuchar, crecer, aprender y sanar. De esta manera podrá pasar de ser lastimado y manipulado a un intimidado por una dictadura pastoral. Deseamos que quizá pueda ser animado a ser instruido en la verdad de la palabra de Dios y llegar a un lugar donde no se le juzga ni se le critican sus errores. Queremos que esta iglesia pueda ser ese bálsamo refrescante a su corazón, un tiempo para que la palabra de Dios le ayude a sanar. Ahora, es la responsabilidad de este hombre que ha llegado a muchos años de experiencia, el apóstol Pablo, que está cercano a su muerte, de dar advertencias a uno que continuará una carrera una vez que Pablo ya no esté. Y la respuesta no está en tomar las cosas con calma hasta que el mal suceda. No, esto no es un cuento de la Cenicienta o del Mago de Oz, es la vida real. Y si fue difícil para Pablo en su tiempo, también lo es para usted y para mí en este tiempo. Yo he estado en el ministerio cristiano cerca de 26 años, y le diré que he presenciado muchas cosas más en este tiempo, en los últimos años de ministerio, cosas difíciles que no me tocó percibir en los primeros años de cristiano. Y si no me di cuenta de lo severo e importante que era eso antes, ahora estoy mucho más consciente de estas cosas. Son importantes para mí. Bueno, Pablo estaba más consciente en este tiempo final a su vida, y sus palabras lo demuestran aún mejor que las mías en este instante. Quisiera utilizar la paráfrasis de la Biblia, El Mensaje, escrita por Eugene Peterson, en este pasaje en particular. Vea la frescura de las palabras que utiliza el señor Peterson. Dice: no sean ingenuos, se avecinan tiempos difíciles por delante. Mientras el fin se acerca, la gente va a llegar a ser amante de sí misma, con hambre de dinero, indulgente consigo misma, jactanciosa, profana, desobediente a sus padres, tosca, áspera, comehombres, inflexible, calumniadora, salvajemente impulsiva, brutal, cínica, traicionera, sin escrúpulos, hinchada de charlatanería, adicta a la lascivia y alérgica a Dios. Harán aún de la religión todo un espectáculo, pero detrás del telón se comportarán como animales, así que aléjense de estas personas. ¡Wow! Palabras fuertes, ¿no cree? Pudiéramos pensar que esos últimos días son los que estamos viviendo en este instante, porque realmente refleja lo que ocurre en muchos ministerios, ¿cierto? Alguien dijo que el mundo estaría mejor si no fuera por la gente. Otras personas han dicho que el ministerio sería maravilloso si no fuera por las personas. La verdad es que esta declaración, aunque sea una exageración, es muy cierta.

visionparavivir.org y oprima el botón Mensaje Actual. También quiero contarle que el pastor Charles Swindoll dice que la Iglesia del siglo XXI, al buscar mayor relevancia cultural, se encuentra a la deriva, alejándose más y más de su dependencia de la Palabra de Dios. Frente a esta realidad, Visión para Vivir le ofrece el nuevo libro Despertando a la Iglesia, un llamado urgente a la renovación, escrito por el maestro y autor Charles Swindoll. Al ser un libro basado en principios bíblicos, contiene enseñanzas prácticas y también poderosas que encenderán la luz de la verdad. Sin duda, un material que bendecirá su vida y la de su congregación. Recuerde, Despertando a la Iglesia, un llamado urgente a la renovación, escrito por el pastor Charles Swindoll, que puede ser suyo al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También puede llamarnos al 1-800-898-4847. Si usted está fuera de los Estados Unidos, nuestro número es 972-473-5133. También siempre puede visitar nuestro sitio web en visionparavivir.org y desde allí realizar su donación y también obtener el nuevo libro del pastor Charles Swindoll titulado Despertando a la Iglesia, un llamado urgente a la renovación. Y también disfrutar de todos aquellos recursos que tenemos disponibles para su crecimiento espiritual. Hemos llegado a la parte final de este programa. Acompáñenos la próxima semana aquí en Visión para Vivir para continuar con esta serie titulada Despertando a la Iglesia y el mensaje ¿De qué debe darse cuenta la Iglesia? Le deseo un buen fin de semana y que Dios le bendiga.